24 días de invasión en Ucrania. Muy buenos días, son las 7 de la mañana. La temperatura en la ciudad, según la estación meteorológica de Teleelch, en este momento es de 13 grados con 7 décimas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Glorieta. Y alcanzaremos una máxima de 16 grados. Lloverá y tendremos viento con rachas fuertes que pueden superar los 50 kilómetros hora. Es lunes 21 de marzo y la primavera ha entrado con más lluvias para toda la semana en Elche. Según la previsión de Vicente Bordonado, hoy el episodio de Gota Fría estará sobre Castellón y nosotros, con el paraguas en mano, iniciaremos una semana marcada por la celebración de Futur Moda, el certamen de componentes para el calzado en IFA y el Congreso Internacional de Oftalmología Faco Elche. Además, seguirán las movilizaciones. Ayer domingo estalló el campo español con la manifestación multitudinaria en Madrid y calificada de histórica por las asociaciones agrarias convocantes. Al duplicarse las expectativas, esperaban 200.000 personas, pero fueron muchas más personas, según los organizadores. De la provincia de Alicante, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Riegos de Levante o Asaja, entre otras entidades agrarias, se sumaron a esta gran protesta para reclamar los trasvases con el lema: comeremos tierra en la próxima pandemia. El trasvase Tajo Segura no se toca. Se reclamó al gobierno de Pedro Sánchez agua de calidad y asequible y más medidas para garantizar el futuro de la agricultura en este país. De momento, lo que no quiere darnos el gobierno parece que lo da la naturaleza, porque esta primavera nos trae lluvias que nos aleja una preocupación menos, la sequía. Buenos días, Antonio Bazán. Muy buenos días. Qué bien, ¿no? Hemos dicho adiós al invierno y hoy damos la bienvenida a esta estación del amor, de la época en la que todo rebrota, renace y los poetas se inspiran. Antonio, ¿tú tienes alma de poeta en un día como el de hoy, que se celebra el Día Internacional de la Poesía, o alma de alérgico en un día como hoy, que se teme por la explosión de polen que nos puede traer estas lluvias cuando pasen? Bueno, tenemos un poco de todo, ¿verdad? Yo creo que al final hay que adaptarse un poquito a lo que hay hoy. Bueno, ayer domingo entraba la primavera a las 4:33 de la tarde. Tendremos por delante 92 días hasta el 21 de junio, cuando dé comienzo el verano. Y esto se produce por el equinoccio de primavera. Quiere decir, igual noche que igual día. Hoy nos dura lo mismo la noche que el día. Pues si te parece, vamos a comenzar primero poniendo banda sonora a la protesta que calificaron de histórica. Este fue el sonido que nos llegó de Madrid, de las tractoradas, de los pitidos, del cabreo monumental que tienen agricultores, ganaderos y también cazadores en este país por las políticas agrarias, por la gestión hídrica y por ese incremento de precios. Vamos a escuchar esa banda sonora. Pues con este sonido comenzamos el repaso de los titulares. Antonio, si te parece, vamos a dar a conocer las noticias más destacadas que vamos a contarles a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Como han podido comprobar, este fue el sonido del estallido ayer en Madrid del campo español, asfixiado por los precios bajos, el incremento de los costes de producción y la amenaza de los recortes de los trasvases. Casi 500.000 de agricultores, ganaderos y cazadores de todo el país, de los que 6.000 procedían de nuestra provincia, acudieron ayer a esta protesta multitudinaria convocada para pedir al gobierno de Sánchez soluciones para los problemas del medio rural, la defensa del trasvase Tajo Segura, el desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, precios más justos y agua de calidad y asequible. Las protestas continúan. Los sindicatos se movilizarán esta semana contra la escalada de precios para exigir al gobierno que rebaje los impuestos de la energía y también de los carburantes de forma inmediata para proteger los puestos de trabajo. Además, hoy el Alté Decide ha convocado una concentración esta tarde para protestar por lo que consideran un delito ambiental y expolio. Aseguran que los vecinos están muy preocupados e indignados por la gran cantidad de arena que se ha extraído de la playa del Alté para regenerar ese solar que ha dejado en primera línea de la playa de Arenales el derribo del viejo hotel. La Asociación de Afectados contra el Ruido ha reclamado al equipo de gobierno que de forma inmediata cumpla con la sentencia que les obliga desde hace más de 3 años a declarar Les Eres de Santa Llúcia y su entorno como zona acústica saturada sin tener que esperar a actualizar el plan acústico municipal, como anunció hace 2 semanas el portavoz de gobierno. También les contaremos que el alcalde ha anunciado que Elche va a recibir su anualidad del Fondo Valenciano de Cooperación, 600.000 euros, y ha cuantificado en algo más de 4 millones el dinero que supuestamente debe la Diputación Provincial de Alicante a esta ciudad por no haberse sumado a este fondo como lo hicieron las Diputaciones de Valencia y Castellón cuando el gobierno del Botanic lo creó en 2017. Y en la página de sucesos nos hacemos eco también de otra banda sonora, el sonido del trabajo que los bomberos de Elche tuvieron que realizar el pasado sábado por la noche en el barrio de Los Palmerales. Sí, hay otro ahí. Se produjo un incendio en el cuadro de luces de un edificio de 4 alturas en la calle Olmo. Provocó mucho humo y fuego, por lo que hubo que desalojar primero a todos los vecinos del inmueble y luego apagarlo. No hubo que lamentar heridos. Tendremos la visita de Paco Gómez para hablarnos de deporte, concretamente del Elche Club de Fútbol, que perdía frente al Valencia. Esta derrota reduce la diferencia del Elche de los puestos de descenso, con los puestos de descenso. El empate hubiese sido el resultado más justo para lo que se vio en el terreno de juego. Ahora el descenso lo marca el Mallorca, a 6 puntos de diferencia con los ilicitanos. Hoy, a las 9:15, tendremos, como todos los lunes, tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es. Eso. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Pues esta fue la banda sonora, lo hemos escuchado en los titulares de la manifestación de ayer en Madrid. Llevó a cabo bajo el lema Juntos por el Campo, en el que miles de cientos de personas reclamaron de forma pacífica agua de calidad y asequible. Vamos a intentar soltar un poquito la garganta. Bebe un poquito de agua, porque la mañana pues se ha levantado fresquita, hay previsión de lluvia, tenemos el ambiente un poquito fresco y las gargantas cuesta un poco ponerlas a calientes. Vámonos ya, ahora. Ahora ya. Gracias, qué balón de oxígeno me ha dado mi compañero Antonio Bazán. Bueno, lo estábamos diciendo, cientos de miles de personas, porque lo de las cifras de la manifestación multitudinaria nunca se saben si son medio millón, un millón, menos, porque en función de con quién hables te dice una cifra. Lo cierto es que la fotografía que se veía ayer en todos los telediarios, en todos los medios de comunicación nacionales, fue un estallido general del Camp d'Elx, porque reclamaron, eso sí, de forma pacífica, agua de calidad y asequible, la defensa de los trasvases y precios más justos al gobierno de Sánchez. Contó con miles de agricultores, ganaderos y cazadores de nuestra provincia esta protesta. Los organizadores hablan, como hemos dicho, de medio millón, otros de 400.000, otros incluso de un millón, mientras la subdelegación del gobierno rebaja la cifra a más de la mitad. El presidente de Asaja aseguró que los productos apenas se sostienen, los agricultores se asfixian sin agua, el coste de los seguros es inasumible y llegan a los mercados productos sin control, mientras que los que se cultivan en España se tienen que quedar en los campos porque no es rentable cosecharlos. La manifestación se inició frente al Ministerio de Agricultura, acabó frente al de Transición Ecológica. La de ayer fue, sin duda, una jornada histórica para los agricultores y ganaderos, y el presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, lamenta que el gobierno de Sánchez no sea capaz de solucionar los problemas del mundo rural. Lo escuchamos. Las personas que podían ir a Madrid, más de 500.000. Ha sido impresionante. Nunca nos han dicho las fuerzas de seguridad del Estado han visto tal movilización y tanto orden y tanta humanidad entre nosotros. Y por otra parte, mucha tristeza, pues que se demuestra que hay muchas personas con muchos problemas que no se solucionan, el tema del agua, que los combustibles están por las nubes y no se puede vivir, que los abonos son cada día más caros y que la falta de concordia, de sensibilidad y de respeto al mundo rural y al campo de este gobierno es intolerable y que va a tener que cambiar o habrá otra más gorda. Esta manifestación se producía por la mañana en Madrid y por la tarde algo más de un centenar de personas se concentraron aquí, en la Plaza de Baix, para protestar por la escalada de precios y exigir al gobierno de Sánchez la bajada de impuestos de la energía y los carburantes. Los organizadores de la plataforma creada en las redes sociales Tú no eres de Elche, sino, han acordado volver a repetir esta protesta el sábado o el próximo fin de semana. Y hoy en el arco del Ayuntamiento nos han convocado los líderes de los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, para anunciar las concentraciones que en toda España y también aquí en Elche se van a llevar a cabo este miércoles para demandar al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios y proteger el empleo. Consideran que la sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar por la escalada desbocada de los precios que desde hace meses estamos sufriendo. Recuerdan que el pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica, situándose en un 7,6%, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas, por lo que toca actuar con celeridad. Escuchamos al secretario de UGT, Ismael Senén. Llamamiento, aunque es una convocatoria que hacemos UGT y Comisiones, donde también Facua y otras organizaciones se adhieren, pues efectivamente esto es una situación que nos afecta a todos como ciudadanos, a las empresas porque son las que están creando empleo y ven pues cómo les afecta directamente, pero el ciudadano de a pie es el que cuando suben los impuestos o suben los recursos, pues tiene una afectación directa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la ciudadanía se va a volcar también en que exijamos, ¿no?, para que el gobierno pueda posibilitar que esa bajada de los recursos. Pues precisamente hoy lunes los secretarios de UGT y Comisiones Obreras han convocado a los medios de comunicación para anunciar esas movilizaciones en rueda de prensa. Y estas declaraciones, Estamos hoy con Cuesta. Vamos allá, venga. La alergia. Pues bien, estas movilizaciones... Tranquila, vamos a tomar un poquito de aire. Nada, nada. Declaraciones, como decimos, las recogimos el pasado viernes en la asamblea que UGT llevó a cabo en el Centro de Congresos. Una asamblea que convocaron para hablar de la reforma laboral. Desde UGT dijeron que esta reforma ha traído cambios en el mercado de trabajo y además para bien, porque se ha conseguido incrementar en un 16% la contratación indefinida. Eso nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. A ver si le puedo dar paso. Muy buenos días, Yanire. Muy buenos días, Rosa. Así es, el Centro de Congresos acogió el pasado viernes la asamblea informativa por parte de UGT que pudo informar a los trabajadores sobre la nueva reforma laboral. El secretario general del sindicato, Ismael Senent, destacó que la nueva norma ya tiene su repercusión en el municipio y además con aspectos muy positivos, como que los contratos indefinidos han pasado de un 5% a un 16%. En cuestión de dos meses. Y en cuanto a los sectores más precarios, se espera que la subida del salario mínimo interprofesional pues permita que muchas trabajadoras vean incrementado su salario en torno a 5.000 euros al año. Además, ha destacado que a pesar de que la situación es complicada debido a la guerra que salpica Europa, los ERTEs que se han negociado en esta reforma laboral atenderán las urgencias, así como las crisis económicas que puedan darse próximamente. Bueno, llevamos tres meses que se está visualizando en todas las estadísticas de empleo, pues cómo lejos de ese mensaje que se estaba trasladando, que subir los salarios era ir en contra del empleo, que esta reforma iba... pues se ha visto que no, que llevamos tres meses y es al revés, es una evolución continua, no solamente que estamos pasando concretamente aquí en Elche de un entorno de un 5%, hemos pasado al 16% de contratación indefinida en cuestión de dos meses. Yo creo que es loable de que esta reforma va a incidir directamente en las relaciones laborales del conjunto de los trabajadores. Y hablamos de otra protesta, la que se va a llevar a cabo hoy en el Altez, esa tarde, porque hay indignación y mucha preocupación ante la gran cantidad de arena que se ha extraído de la playa de esta pedanía para regenerar el solar del viejo hotel de Arenales. Aseguran que llevarán al pleno ordinario de este mes esta actuación para exigir el informe municipal que lo ha permitido. La concentración ha sido convocada por el Altez Decide, cuyo secretario general, Ángel Soler, ha calificado de supuesto delito medioambiental y de expolio los trabajos autorizados por la Dirección General de Costas, que no han tenido en cuenta la flora, fauna y, sobre todo, el patrimonio arqueológico de la zona de extracción. Escuchamos a Ángel Soler. Pues como bien sabe el ayuntamiento, porque se personó aquí el año pasado, sabe que esa es una zona potencialmente protegida por posible yacimiento arqueológico. Entonces el arqueólogo municipal tampoco sabe nada de este tema. Quien haya redactado el informe para evaluar esas obras no ha tenido en cuenta que también hay un patrimonio histórico bajo ese suelo. O sea que al delito medioambiental, supuesto delito medioambiental, se suma un supuesto delito contra el patrimonio. Entonces estamos, pues eso, muy preocupados, la gente por el pueblo estaba muy preocupada y muy cabreada. Pues estas son las protestas y también a la que hay que sumar ese paro, esa huelga de transportistas. Hoy el Gobierno se reúne con representantes de las organizaciones que son del sector del transporte. Y ahora recordamos algunos asuntos abordados en la Junta de Gobierno del pasado viernes. Uno de los más destacados, el encargo de modificar el plan general para permitir instalar ascensores exteriores en los edificios del barrio Porfirio Pascual. Nos lo cuenta hoy Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. El Gobierno local sigue avanzando en la tramitación de la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual. El viernes la Junta Local de Gobierno dio luz verde a encargar a los técnicos municipales la adaptación del plan general a la nueva ley de suelo y rehabilitación urbana que permita instalar ascensores en el exterior de los edificios. Este es el paso previo a la presentación del proyecto para solicitar los fondos europeos de recuperación con los que regenerar la trama urbana y los edificios de esta zona degradada con el paso del tiempo. A la vez que se trabaja la regeneración del barrio, las actuaciones más urgentes se centran en la reparación de los grandes socavones que han aparecido en las últimas semanas por los corrimientos de tierra. Un grupo de expertos ya ha visitado la zona para ver posibles actuaciones que garanticen cuanto antes la normalidad y seguridad en la zona. El portavoz de la Junta Local, Héctor Díez, ha pedido a todos los grupos remar en la misma dirección en favor de una actuación necesaria para este barrio. Y el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento va a recibir más de 600.000 euros este año del Fondo de Cooperación de la Generalitat y critica a la Diputación Provincial de Alicante por no participar en este fondo como lo han hecho las diputaciones de Valencia y Castellón, porque supone una situación de discriminación, según el alcalde, ya que vamos a recibir menos ingresos que los valencianos o castellonenses para impulsar las políticas municipales. Y además ha cuantificado en 4.100.000 euros el dinero que la Diputación de Alicante adeuda a los ilicitanos por su negativa a sumarse a este fondo creado por el Govern del Botànic. Lo que para Elche, para nuestra ciudad, supone una pérdida acumulada superior a los 4 millones de euros, pero que además nos deja en una situación de discriminación flagrante respecto de Valencia y de Castellón, cuyas diputaciones, desde luego, cumplen ese mandato legal, aportan la parte que les corresponde al fondo y, por lo tanto, contribuyen con ello a mejorar la financiación municipal, cosa que incomprensiblemente no está ocurriendo en nuestra provincia y que tiene un coste para las arcas municipales, en este caso del Ayuntamiento de Elche, de más de 4 millones de euros. Y más asuntos. La Asociación de Afectados por el Ruido insta al equipo de gobierno a que declare zona acústicamente saturada a Les Eres de Santa Llúcia y su entorno de forma inmediata. El representante de la asociación, José Tormo, recordó en el programa La Glorieta el pasado viernes que el gobierno está obligado desde hace años por un juzgado de lo contencioso a declarar la saturación por ruido de estas zonas, por lo que critica que pongan como excusa la actualización del Plan Municipal de 2014 para llevar a cabo esta declaración. No vengan ahora diciendo de que vamos a hacer eso para ver lo otro, que son cosas distintas. Yeah. O sea, por un lado tenemos una sentencia en donde ella le dice, señores, hace 3 años que ustedes tienen que trabajar aquí y no han hecho nada. No vengan ahora con excusas aprovechando de que hay que reformar tal, porque no metemos todo en el mismo saco, son cosas distintas. Ustedes trabajen en esta zona y luego, si en el ayuntamiento, si en el término municipal de Elche hay zonas, por ejemplo, en Altavis o otras zonas, estudienla y trabájenla. Y entonces, pues oye, si hay que declarar alguna otra zona acústicamente saturada, se declara. Pero no tiene nada que ver. Es decir, lo que está claro es que hay una sentencia y hay que ejecutarla. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y la patronal turística AET ha dado a conocer los datos de ocupación hotelera del pasado mes. Nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. En el segundo mes del año, Elche registró una tasa de ocupación hotelera de más del 68%, una cifra superior a la del mismo mes del año pasado, del 2021. El contexto sanitario y también la reducción de las restricciones a la movilidad han propiciado estos buenos resultados y la rentabilidad, el precio por cama, que se sitúa en más de 53 euros de media, sigue teniendo una repercusión económica positiva. Tan solo los últimos días del mes de febrero se notó la incertidumbre del conflicto bélico que se vive en Ucrania y que supone un nuevo motivo de preocupación para el sector. El escenario actual prolonga la sensación de incertidumbre que acompaña al turismo desde hace ya 2 años. Por tanto, las expectativas para marzo están en el aire y ligadas a la evolución de los acontecimientos a nivel internacional. Sí, hay otro ahí. Pues estamos escuchando el trabajo que los bomberos tuvieron que realizar este fin de semana para apagar un incendio que tuvo lugar en un edificio de la calle Olmo, en el barrio de Los Palmerales, sobre las 11:30 de la noche del pasado sábado. Los bomberos acudieron al edificio de 4 alturas y comprobaron que se había incendiado la instalación eléctrica. Al parecer se produjo un chispazo en la zona del cuadro de luces, que generó mucho humo y llamas en la planta baja. Los efectivos quitaron los fusibles del cuadro general de protección para poder extinguir el fuego sin presencia eléctrica. Se extendió por los patios interiores del edificio, por lo que se procedió a evacuar a todos los vecinos, pero no hubo que lamentar, afortunadamente, ningún herido. Y hablamos ahora de reconocimientos al trabajo médico. El Servicio de Cardiología, por un lado, del Hospital General de Elche, ha recibido la acreditación de excelencia por su atención en rehabilitación cardíaca. Y la pasada semana en Madrid se llevó a cabo la quinta gala de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI. Y entre los galardonados figura el doctor Francisco Soler Valero, quien recibió el Premio Nacional de Traumatología. En su discurso fue muy emotivo, se lo dedicó a su abuela, pero también despertó las simpatías de los asistentes cuando dijo que estaba acompañado, que fue acompañado por su abogado especialista en derecho sanitario. Lo escuchamos. Médicos, yo vengo de familia de pescadores. Los pescadores y los pueblos de pescadores son matriarcados. Los pescadores iban a pescar y, bueno, voy a intentar no emocionarme, pero voy a hablar de mi abuela, que falleció hace muy poco y que tenía 96 años. Yo estoy aquí gracias a ella. Y el premio se lo dedico a ella porque, bueno, ella fue la primera que creyó en mí. Tengo aquí también a mi abogado, experto en derecho sanitario, que también es de Santa Pola. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Vives en Elche? Aquí es donde nace Hipofibra. Ciudad de los emprendedores. Ciudad de las empresas prometedoras. Nace de la ciudad de las palmeras capaces de emprender una danza al son del viento. Donde sus gentes viven la vida con sabor, con pasión, porque en Hipo somos de aquí, orgullosos de nuestra cultura ilicitana, de nuestros patrimonios, de nuestra dama. Somos de la tierra donde la vida se hace única, esa ciudad que tiene el nombre de Elche. Hipo, la fibra ilicitana. Redhipo.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Teleelch cumplimos 35 años y lo queremos celebrar a tu lado. Por eso la próxima semana saldremos a las calles de Elche para realizar todos nuestros programas. 35 años, Teleelch. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas. Sofás 3 más 2, cheslón, sofá cama, butaca, sillón relax, cheslón desde solo 199 euros, sillón relax 169 euros, butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Poco más de 2 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. El Elche jugaba partido importante ante el Valencia. Ahora ya sabemos que jugamos a no descender. Perdía 0-1. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche perdió frente al Valencia por 0-1, con lo que ve con la victoria del Cádiz in extremis ante el Villarreal en el minuto 90 como su colchón sobre el descenso se reduce en 2 puntos y pasa ahora a ser de 6 a falta de 9 jornadas. Los blanquiverdes hicieron un partido notable frente al Valencia, un partido muy táctico en la primera parte, y en la segunda los ilicitanos, tras el gol valencianista, tuvieron hasta 6 oportunidades para marcar. Hubo polémica arbitral, goles que fueron anulados, uno por cada equipo, y también continuos parones en el tramo final del partido que le convenían al Valencia y de lo que se quejó los jugadores y el técnico blanquiverde por parte del colegiado. Lo cierto es que el Valencia vio cómo en el minuto 6 le anulaban un gol. El VAR, en este caso, entraba para decidir que el gol de Hugo Villamón estaba en fuera de juego. En el descanso se llegó al 0-0. En el minuto 4 de la segunda mitad, el portugués Gonzalo Guedes marcaba el 0-1. El Elche reaccionaba con varias ocasiones claras de gol. En el minuto 65 marcaba Enzo Rocco, pero de nuevo el VAR entraba en escena para dilucidar que estaba por muy poco en fuera de juego. De ahí hasta el final, el Elche tuvo la iniciativa y las oportunidades, pero no le alcanzó para empatar un partido y un empate que hubiera sido sin duda justo por lo visto en las dos escuadras. Con este resultado, los ilicitanos ven cómo se reduce ese colchón a 6 puntos. La buena noticia es que perdieron el colista, el Levante, y también el segundo por la cola, el Alavés, con lo que los ilicitanos tienen 10 puntos de ventaja más el Golaveras con el Alavés y 13 con el Levante, aunque ahora el descenso lo marca el Mallorca, que sumó su sexta derrota consecutiva. El Mallorca tiene 26 puntos a 6 de los ilicitanos. Por último, destacar que esta derrota deja daños colaterales en forma de sanciones. Para el próximo partido de Liga frente al Athletic de Bilbao, Francisco tendrá 3 bajas. La de Pastore, que cumplirá el tercer partido de sanción. La de Mojica, que vio roja directa por insultar al colegiado, le pueden caer otros 4 partidos. Y también la de Barragán, que vio amarilla y tendrá que cumplir el ciclo de 5 amonestaciones. Hasta luego. Son las 7:30 de la mañana. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, 13 grados con 8 décimas. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. La primera semana de la primavera astronómica va a estar marcada por la formación de gotas frías en altura que van a garantizar las precipitaciones durante esta madrugada. Cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas homogéneas. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 14 grados. En buena parte del territorio hemos rozado los 14-15 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil tendiendo a puntualmente moderadas, el viento de componente marítima, rachas de 40 km por hora. Por la tarde, apertura de algunos claros. A primeras horas todavía se van a registrar algunas precipitaciones. El protagonista, sin duda, el viento de nordeste, rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora. Donde más va a llover será en el norte de la Comunidad Valenciana, y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados, en buena parte el territorio rozaremos los 16-17 grados. Mañana martes tendremos una jornada con paso de nubosidad, se podría registrar alguna precipitación de carácter débil, apertura de algunos claros, seguirá soplando el viento moderado de componente marítima, temperaturas máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y a partir del miércoles, la formación de una nueva gota fría en altura nos va a garantizar unas jornadas, por lo menos hasta viernes, sábado, marcadas por la inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones más abundantes y torrenciales se van a dar sobre todo en la provincia de Castellón y norte de la provincia de Valencia. Para el miércoles aquí tendremos precipitaciones puntualmente moderadas, el jueves débiles y de nuevo el viernes precipitaciones moderadas que incluso localmente podrían llegar a ser intensas. Durante esos días el protagonista seguirá siendo el viento de levante con rachas en torno a los 40-50 km por hora y bajarán las temperaturas a valores que van a rondar los 14-15 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas.

un elemento muy característico de nuestra ciudad, las palmeras. Y así se llama nuestro proyecto, Conocer las palmeras. Aquí, en la Escuela Don Julio, tenemos el cuento de la palmera Chon. Está creado y escrito por educadora y directora de la Escuela Don Julio. Y a través del cuento de nuestra amiga Chon, que por cierto, vive en el Huerto San Plácido. ¡Qué casualidad! Por eso vamos a ver y visitar dónde vive, porque ella vive rodeada de muchos árboles. Vive rodeada de un naranjo, de un limonero, de un manzano, de un granado. Y nuestra palmera, como es bebé, no sabe qué es. Y sus amigos le ayudan a ver dónde está ella y dónde vive ella. Pues, es una palmera. Pues, su amigo David le dice, pero si eres una palmera. ¿Y qué hace nuestro palmerero David? Subir a la palmera Chon y nos baja sus dátiles, que es el fruto de nuestra palmera. Así nuestros pequeños, de edades comprendidas entre 9 meses, 12 y 24, probarán su primer dátil, porque después lo plantaremos en el semillero de la escuela. Qué mejor que nuestro alumnado conozca ellos mismos las palmeras. Desde luego, nos estás contando ya el cuento, ¿eh? No sigas, porque la palmera Chon y el protagonista, el palmerero David, y los niños, porque los niños y las niñas de vuestra escuela municipal van a ser los protagonistas también en ese museo. ¿Por qué, María Ángeles, esta semana? ¿Por qué habéis escogido mostrar el Museo del Palmeral, el Huerto de San Plácido, a los pequeños? Porque, precisamente, el Domingo de Ramos está cerca. Y nuestros pequeños, aquí, realizamos un taller de palma adecuado a estas edades. Y van a oler esa palma blanca, van a ver y probar con sus manitas qué flexible es. Y vamos a hacer un pececito y cositas que luego ellos llevarán a casa, porque así sus papás y mamás los pondrán en sus ramitos que traerán al cole y adornaremos toda la escuela de los ramos de nuestros pequeños. Qué mejor acercar la tradición ilicitana de nuestro Domingo de Ramos que nuestros pequeños pidan a sus familias esos ramos característicos de nuestra ciudad y participen en esta fiesta. Pues mira, creo que así es lo fundamental. María Ángeles, llevamos esta casa, estamos de celebración. Precisamente esta semana hemos salido a la calle a hacer los programas. Cumplimos 35 años y yo no sé cuántos años lleváis vosotros inculcando esta tradición y visitando el Huerto de San Plácido. Pero supongo que esto ha dado sus frutos. ¿Algunos de tus pequeños, ahora mayores, recuerdan la semilla que vosotros plantasteis en ellos? Pues sí, sí. De verdad que es un orgullo ver que piedrecita a piedrecita las tradiciones se mantienen y las tradiciones han dado un giro muy importante y es que nuestros pequeños llevan las tradiciones a sus familias. Porque, ¿sabes, Rosemary, que en Elche hay mucha gente que no es de Elche, pero vive y disfruta de esta gran ciudad? Es por ello que son sus hijos que les llevan las tradiciones a sus casas. Desde Cantó, que realizamos el Can de Cantó, que también tenemos nuestro cuento, y piden a sus familias ver a Cantó, como Les Haches y Reis Mags, que piden también a sus papás esa tradición de quemar la crema de Saches. Ahora nos toca el Domingo de Ramos. Son ellos, Rosemary, ellos quienes mantienen las tradiciones. Ellos nos han traído ya nuestro alumnado mayor, que ya tienen hijos, porque te recuerdo que más de 40 años tienen las escuelas infantiles municipales. Ellos son los que nos traen otra vez a sus hijos y nos llenan con sus recuerdos. Me acuerdo. Íbamos, me acuerdo, al huerto del cura, ¿verdad, María Ángeles? Digo, sí. Empezamos en el curso 90, a ir al huerto del cura. Pero era un huerto muy grande. Y dijimos que el huerto San Plácido era más recogido. Y con el cuento de que Chon vive allí, pues ya vamos al huerto de San Plácido siempre. Oye, ¿sí? Y este cuento de la palmera Chon y el palmerero David, ¿es nuevo o lleváis ya años contándolo? Pues este cuento se publicó a raíz del 14 aniversario del palmeral. Fue una conmemoración del Palmeral como patrimonio. Entonces se nos propuso el cuento que realizábamos en la escuela que se hiciera libro, con lo cual se dio gratuitamente a todas las familias que se acercaron. Hicimos también allí un taller de pintura. Claro. Y participamos todas las escuelas. Bueno, hablando... Está en las bibliotecas. María Ángeles Román, tenemos que poner el punto final, pero hablando contigo, lo que hemos descubierto es que son 40 años que estáis implicadísimos en las fiestas y en inculcar en nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, pues todas las tradiciones, porque no solo estáis en el Palmeral, también en el Misteri, la Semana Santa, en la Avenida de la Virgen, estáis en todas las fiestas de esta ciudad. Así que muchísimas gracias por educar a tantas generaciones desde hace 40 años. Gracias, de verdad. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Son las 7 y 46 minutos de la mañana y si te parece, Antonio Bazán, vamos a repasar las noticias que venimos contando desde las 7 de la mañana aquí en el programa La Glorieta. Sin duda, esta semana que comenzamos, en la que la primavera nos va a traer lluvias a lo largo de toda la semana, como dice Vicente Bordonado, va a estar caracterizada por las protestas. Los ciudadanos estamos diciendo soluciones, por ejemplo. Este fue el sonido del estallido ayer en Madrid del campo español, asfixiado por los precios bajos, el incremento de los costes de producción y la amenaza de los recortes de los trasvases, sobre todo del Tajo Segura. Cientos de miles de agricultores, ganaderos y cazadores de todo el país, de los que 6.000 procedían de nuestra provincia, acudieron para pedir al gobierno de Sánchez soluciones. Y las protestas continúan. Los sindicatos se van a movilizar toda esta semana contra la escalada de precios para exigir al gobierno que rebaje los impuestos de la energía y también de los carburantes de forma inmediata para proteger los puestos de trabajo. Y si teníamos protestas, pues ahora hay más, porque hoy el Alte Decide ha convocado una concentración para protestar por lo que consideran un delito ambiental y expolio. Aseguran que los vecinos están preocupados e indignados por la gran cantidad de arena que se ha extraído de la playa del Altet para regenerar el solar que ha dejado en primera línea de la playa de Arenales el derribo del viejo hotel. La Asociación de Afectados contra el Ruido ha reclamado al equipo de gobierno que de forma inmediata cumpla con la sentencia que les obliga desde hace más de 3 años a declarar Leseres de Santa Llúcia y su entorno como zona acústica saturada sin tener que esperar a actualizar el plan acústico municipal, como ya anunció hace 2 semanas el portavoz de gobierno. Y el alcalde parece que se pone al día. También se suma a las protestas, pero en esta ocasión para quejarse por la Diputación Provincial, porque dice que debe a esta ciudad casi 4.100.000 euros por que no se ha adherido desde 2017 a ese fondo que creó el Gobierno del Botánic para garantizar una financiación estable y progresiva a los municipios de esta comunidad valenciana.

y la verdad es que es de una irresponsabilidad con la situación en la que vivimos y además de una gravedad enorme la violencia que hemos vivido, que se está viviendo con respecto al transporte, porque, insisto, el derecho a no trabajar está y nosotros lo defendemos, pero por supuesto el derecho a trabajar también en libertad. Pues el presidente de la patronal empresarial, Garamendi, vino a Elche con motivo de esa cena anual de Cedelco en la que se renovó la junta directiva y el nuevo presidente, Salvador Pérez, reconoce que ha tomado las riendas de esta asociación empresarial de Elche y Comarca en una etapa complicada, pero con el objetivo de seguir trabajando por la unidad empresarial. Confía en que las rebajas fiscales del gobierno lleguen cuanto antes. Lo escuchamos. Creo que sí, que sería que es necesaria porque la situación está muy agravada en todos los conceptos y hay muchísima gente que no llega, sobre todo las industrias, no llegan por el precio de la electricidad, el precio del gas, tenemos el problema que tenemos con el transporte, pues hay desabastecimiento, entonces lógicamente todo es una cadena, la verdad que lo que estábamos hablando antes es una cadena montada por la situación. Y recordamos ahora, cambiamos de asunto y recordamos algunos temas que se abordaron en la Junta de Gobierno del pasado viernes. Uno de los más destacados fue el encargo de modificar a los técnicos municipales, de modificar el plan general para permitir instalar ascensores exteriores en los edificios del barrio Porfirio Pascual. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El gobierno local sigue avanzando en la tramitación de la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual. El viernes la Junta Local de Gobierno dio luz verde a encargar a los técnicos municipales la adaptación del plan general a la nueva ley de suelo y rehabilitación urbana que permita instalar ascensores en el exterior de los edificios. Este es el paso previo a la presentación del proyecto para solicitar los fondos europeos de recuperación con los que regenerar la trama urbana y los edificios de esta zona degradada con el paso del tiempo. A la vez que se trabaja la regeneración del barrio, las actuaciones más urgentes se centran en la reparación de los grandes socavones que han aparecido en las últimas semanas por los corrimientos de tierra. Un grupo de expertos ya ha visitado la zona para ver posibles actuaciones que garanticen cuanto antes la normalidad y seguridad en la zona. El portavoz de la Junta Local, Héctor Díez, ha pedido a todos los grupos remar en la misma dirección en favor de una actuación necesaria para este barrio. Una de las actuaciones más importantes que va a contemplar esa petición de ayudas a la Unión Europea para rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual es la instalación de ascensores. Debido a la construcción de los edificios y a su trama, no es posible ubicar, en este caso, los ascensores en el interior de los edificios, sino que se está optando y estudiando la vía de instalarlos en el exterior. Por tanto, se trataría de una ocupación de dominio público para uso privativo y, por ello, la necesidad de adaptar nuestro plan general. La ley actual de 2015 del suelo y de rehabilitación urbana contempla esta posibilidad. Y el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento va a recibir más de 600.000 euros este año del Fondo de Cooperación de la Generalitat y critica a la Diputación de Alicante por no participar en este fondo, como lo han hecho las de Valencia y Castellón, lo que supone una situación, dice, de discriminación porque recibiremos menos ingresos que los valencianos y castellonenses para impulsar las políticas municipales. Además, Carlos González cuantifica en 4.100.000 euros el dinero que la Diputación de Alicante adeuda a los ilicitanos por su negativa a sumarse a este fondo creado por el Govern del Botànic en 2017, con el objetivo de consolidar un sistema de financiación estable y progresivo para los municipios de la Comunidad Valenciana. Lo que para Elche, para nuestra ciudad, supone una pérdida acumulada superior a los 4 millones de euros, pero que además nos deja en una situación de discriminación flagrante respecto de Valencia y de Castellón, cuyas diputaciones, desde luego, cumplen ese mandato legal, aportan la parte que les corresponde al fondo y, por lo tanto, contribuyen con ello a mejorar la financiación municipal, cosa que incomprensiblemente no está ocurriendo en nuestra provincia y que tiene un coste para las arcas municipales, en este caso del Ayuntamiento de Elche, de más de 4 millones de euros.

café. Son casi las 11 y yo estoy a punto de perder. Entonces me mira si lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Oh, oh, oh, oh. Son casi las 11 y yo estoy a punto de perder. Entonces me mira si lo puedo ver. Sin ti nada forma de La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 23 y 24 de marzo en IFA. ¡Te esperamos! Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Pues son las 8 y 26 minutos de la mañana y ya está lloviendo, lo ha dicho Bordonado. La primavera entró ayer por la tarde y va a entrar con muchas lluvias a lo largo de toda la semana. Hoy tendremos una máxima de 16 grados. Y hoy además es el Día Internacional de la Poesía y Antonio Bazán, alma de poeta, como hemos dicho a las 7, o alma de alérgico. Que tenemos un poco de todo, que lo pillamos absolutamente todo. A veces poesía, a veces prosa, muchas veces prosa. Y también, por supuesto, la alergia de vez en cuando la pillamos. Y Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. ¿A ti la primavera, la sangre te altera? A mí no. Menos mal. A mí no me altera la... A mí me altera el Elche. El viernes bueno, alterado, digo, el sábado. Sí, sí. ¿Pero los árbitros? Bueno, los árbitros siempre son protagonistas, pero yo en este caso no diría que el Elche perdió por el árbitro, porque repartió decisiones por igual, anuló un gol a cada equipo. Y fueron justas. Yo creo que sí, que el VAR en este caso acertó y por eso, aunque al final hubo quejas de los jugadores y del técnico, más que por la actuación arbitral, porque el árbitro estuvo muy permisivo con el Valencia, porque se jugaron pocos minutos al final, bueno, pues entró un poco en el bucle que le gusta al Valencia de Bordalás, que es cuando va ganando, pues parar los partidos, que se juegue poco, que no el pase lío. Nada, ¿no? Sí, el lío. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el Elche no perdió. El Elche hizo un buen partido, pero perdió porque le faltó definición. Bueno, en realidad no es exacto, tuvo definición, marcó un gol, pero le fue anulado por el VAR. Pero con el 0-1, la verdad es que tuvo una reacción importante en los últimos 20-25 minutos. Tuvo 5 o 6 oportunidades claras de gol, además del gol anulado. Y fue un problema de definición, porque el partido estaba para el empate. Yo creo que el empate hubiera sido lo más justo. Es lo que decimos y hemos destacado en los titulares. Paco, como vamos a hablar en la tertulia deportiva, ya me contarás a las 9:20 aproximadamente, ya me contarás tu hijo José Antonio cómo se marcó ese gol el Valencia. Porque yo no sé por qué se marcó ese y gol. Y Guedes tampoco. Gonzalo Guedes, que es el que lo marcó, todavía no sabe con qué lo marcó. Efectivamente. Porque fue cayéndose, el balón le rebotó, se llevó por delante a Edgar Badía. Antes le había hecho un pequeño penalti. Posiblemente hubiesen pitado penalti. Yo creo que era penalti. Sí. Yo creo que era penalti. Pero bueno, entonces sí que hubo cierta polémica arbitral. No, porque cuando... fue penalti al del Valencia. Vale, vale. Y lo que dejó seguir y dio el gol. Entonces, fue justo. Estuvo la ley bien aplicada de la ventaja. O sea que, pero sí, un gol, como diría David Vidal, un gol de tortilla. Que bueno, el Elche a 6 puntos del descenso. En el último momento el Cádiz sí. Consiguió un gol importantísimo para ello y nosotros que nos pone un poquito más con las orejas tiesas. Para lo que es el fútbol, el Cádiz en el minuto 90 marca un gol que le saca del descenso después de mucho tiempo y que acorta las distancias con, bueno, pues el descenso para el Elche, que era de 8, ahora es de 6 puntos. Y ojo, porque el Mallorca se mete en descenso, un Mallorca que vendrá aquí dentro de 3 semanas y que, bueno, pues va a ser otra final, a menos que el Elche haya conseguido ya los puntos necesarios para la permanencia. Pero bueno, no olvidemos que en la recta final de la Liga, si el Elche no ha hecho los deberes, tendrá que hacerlos contra Mallorca, Getafe, Cádiz, a los que se enfrenta en la recta final. Pues de esta derrota del Elche poco se habla en la prensa nacional, ¿eh? Porque del único que se habla es de ese 0-4 o sí, 4-0. Normal. No sé dónde jugaban. En 0-4, el Bernabéu. Jugaron en el Bernabéu. Aún peor. Sí, sí. Hay que darle emoción a la Liga. Pensar del Real y Madrid y del Barça. ¿Vuelven a los entrenamientos? Nada, mañana, bueno, supongo. Mañana vuelven porque les ha dado 2 días y medio de descanso. Mañana por la tarde vuelven, ya sin los 3 internacionales. Mojica, Rocco y el que estrena su internacionalidad, Lucas Boyer. Y Mojica, que lo perderemos para al menos 4 partidos. Mojica le pueden caer entre 4 y 12 partidos, pero el club quiere alegar porque se ven las imágenes que más que decirle hijo de, dicen me cago en... Sí, sí. A mí me da la sensación. Lo que pasa es que, claro, eso hay que, tiene que estar muy claro en las imágenes. Y en el audio. Y en el audio para que el comité de competición desautorice el acta del árbitro. Siempre se fían del acta del árbitro, ¿no? Eso siempre va a misa, eso es palabra de ley. A menos que quede muy claro en las imágenes. Y se oiga muy claro en las imágenes que no le dice eso. Pero bueno, está claro que para el próximo partido frente al Atleti de Bilbao, dentro de 2 semanas, no estará ni Mojica, ni Barragán, ni tampoco Pastore. Bueno, Pastore tampoco se le espera. Ni se le espera ni se le echa de menos. Gracias, Paco. A ti, hasta luego. Hasta luego. 8:31, la temperatura según la estación meteorológica de Teleelch es de 14 grados, una décima, y ahora en la ciudad llueve. El tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica. Y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Molt bon dia. La primera setmana de la primavera astronòmica va estar marcada per la formació de gotes fries en altura que van a garantizar les precipitacions durant esta madrugada. Cielos muy nubosos o cubiertos, temperatures homogènies. Aquí en la ciutat hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 14 grados. En buena part del territori hemos rozado los 14-15 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil tendiendo a puntualmente moderadas, el viento de componente marítima, rachas de 40 km por hora. Por la tarde, apertura de algunos claros. A primeras horas todavía se van a registrar algunas precipitaciones. El protagonista, sin duda, el viento de nordeste, rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora. Donde más va a llover será en el norte de la Comunidad Valenciana y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 16-17 grados. Mañana martes tendremos una jornada con paso de nubosidad, se podría registrar alguna precipitación de carácter débil, apertura de algunos claros, seguirá soplando el viento moderado de componente marítima, temperaturas máximas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y a partir del miércoles la formación de una nueva gota fría en altura nos va a garantizar unas jornadas, por lo menos hasta viernes, sábado, marcadas por la inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones más abundantes y torrenciales se van a dar sobre todo en la provincia de Castellón y norte de la provincia de Valencia. Para el miércoles aquí tendremos precipitaciones puntualmente moderadas, el jueves débiles y de nuevo el viernes precipitaciones moderadas que incluso localmente podrían llegar a ser intensas. Durante esos días el protagonista seguirá siendo

Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Son las 8 y 39 minutos de la mañana y es tiempo para abrir esa ventana al mundo, a los titulares de la prensa. Al menos vamos a fijarnos, Antonio Bazán, con lo que pasó o con lo que los principales diarios nacionales reflejan en sus portadas. Y creo que, al igual que nosotros, la jornada histórica que se vivió ayer por parte del campo español es lo que hoy prima en todas las portadas. Es que pasó en Madrid. Y eso pues es un punto para que se sepa realmente y se hagan eco todos los periódicos. Bueno, pues El País abre con una fotografía en portada de esa gran manifestación por las calles de Madrid, con autobuses, gente, coches, una gran avenida con las Torres Kio al fondo, en donde se muestra esos 400, 500 mil o 200 mil, según el gobierno. Bueno, también habla de ultimátum de Rusia a Ucrania para que entregue ya Mariupol. Las fuerzas de Putin amenazan una ciudad donde ya han muerto 4.000 civiles. La tensión crece en Kiev a la espera de la ofensiva del Kremlin. También se hace eco de el Sáhara, porque en titular, debajo de la fotografía que hablábamos de Madrid, la crisis del Sáhara complica el pacto de Estado sobre la guerra. Y en deportes, dos puntos o dos puntualizaciones. El Barça golea 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Ferrari hace doblete en Bahrein con Leclerc primero y Sainz segundo. Bueno, pues esos son los principales titulares que trae en portada el diario El País. Pero ¿qué dice la prensa conservadora de las manifestaciones en el campo? Supongo que el ABC, creo recordar que en portada... Es una fotografía, recoge, una fotografía de los manifestantes, pero muy cercana, en donde se ven las caras perfectamente, y es una fotografía a página completa, uh-huh, prácticamente. El campo estalla contra la inacción de Sánchez. Cientos de miles de agricultores y ganaderos protestan por la falta de respuesta del gobierno a una crisis que los lleva a la ruina. Y también, en la parte inferior, Argelia asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sáhara. Si es que este gobierno de Sánchez se mete en muchos berenjenales. Es política. Ahora dice, con esto del Sáhara, que apoya a Marruecos por lo de los saharauis, y Argelia, que apoya al Frente Polisario, pues ha llamado a filas al embajador. Lo hizo este fin de semana. Veremos cómo queda esto. Del Mundo también hablamos, porque la fotografía en portada es de la marcha de agricultores, ganaderos, cazadores y otros colectivos del campo español. Así, indican o titulan debajo de la fotografía. El clamor del campo contra el gobierno toma las calles. Y otras puntualizaciones, evidentemente, de la guerra. Putin exige la rendición de Mariupol y deporta a Rusia a miles de ucranianos. También referencia a que el Barça de Xavi golea en el Santiago Bernabéu y exhibición de Ferrari en Bahrein. Y ya nos queda solo La Razón. Vamos con La Razón, porque La Razón, en portada, Una vez más, como todos los periódicos, abre con esa gran manifestación en Madrid, con pancartas que se ven. San Isidro Labrador, líbranos del mal, este, ¿no?, traidor, ¿no? Bueno, y bueno, otros carteles que evidentemente no son para dar las gracias. Desde luego, muchos lemas. El campo muestra su fuerza con la mayor protesta de su historia. Hace referencia a La Razón también a Rusia, porque dice que se ensaña con Mariupol y bombardea un colegio con 400 refugiados. Sánchez citará a Feijóo en cuanto sea líder del Partido Popular para cultivar su perfil de estadista. Por cierto, las votaciones del PP son hoy, ¿no? ¿O cuándo votan? Bueno, lo veré. Hay que leer la prensa nacional. Hoy entra en vigor la reforma de la ley de tráfico que endurece las sanciones económicas. Así es que antes de pisar el acelerador, llevar cuidado. Antes de coger el móvil, llevar cuidado y conducir con precaución. Pues en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hablamos a continuación con Ángel Soler, él es el secretario general de El Alte Decide, porque hoy lunes se han convocado una concentración para defender nuestras playas. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Lomari. ¿Por qué, bajo el lema de no al expolio medioambiental, pensáis que es lo que se está realizando con la extracción de arena de la playa del Altet? Exactamente. Tenemos una playa que está protegida por varias leyes, tanto ley estatal de costas como la ley autonómica de Patibel, así como por el propio patronato del Clos de Galván, que le da una protección como paraje natural municipal. Y lo que están haciendo es hacer una extracción sin mal miramiento, que arrasando con todo lo que hay. Fauna, flora, la propia arena que pertenece a la playa y a las dunas y que veremos cuánto tarda en regenerarse. Pero vosotros habéis intentado denunciarlo. El SEPRON ha dicho, la Guardia Civil, que aquí no hay delito medioambiental, porque se están haciendo todas las cosas, la extracción se está haciendo conforme la autorización de costas. Exactamente, hay un informe que nosotros hemos solicitado y que queremos ver. Lo vamos a llevar a pleno en la próxima semana, porque queremos ver ese informe, a ver quién ha autorizado esa extracción de arena, sabiendo que existen esas tres normas y que se van a incumplir. Entonces, por mucho que haya un informe, entendemos que lo que se está haciendo es un daño irreversible y que hay unas leyes que lo protegen. No entendemos por qué hay un informe que favorece eso. Y por eso lo hemos denunciado al SEPRONA, aunque el SEPRONA nos comunica que existe ese informe, pero bueno, queremos ver qué pone exactamente y si hay que seguir con la denuncia, pues seguiremos más adelante. Ángel, vosotros protestáis porque os están robando la arena para llevársela a Arenales, a regenerar ese solar que ha dejado el viejo hotel de Arenales derribado. Y también decís que os están robando el patrimonio. ¿Qué patrimonio? Medioambiental, por supuesto, lo has dicho, la flora. ¿Pero hay un patrimonio arqueológico? Pues como bien sabe el ayuntamiento, porque se personó aquí el año pasado, sabe que esa es una zona potencialmente protegida por posible yacimiento arqueológico. Entonces el arqueólogo municipal tampoco sabe nada de este tema. Quien haya redactado el informe para evaluar esas obras no ha tenido en cuenta que también hay un patrimonio histórico bajo ese suelo. O sea que al delito medioambiental, supuesto delito medioambiental, se suma un supuesto delito contra el patrimonio. Entonces estamos, pues eso, muy preocupados, la gente por el pueblo está muy preocupada y muy cabreada. ¿Qué yacimiento arqueológico hay? Pues supuestamente lo que ya ha salido a la vista es una almadraba romana. Entonces se le comunicó al ayuntamiento, envió al arqueólogo y se empezaron a hacer unos estudios. Lo que no sé es en qué fase están esos estudios, pero sabemos que ahí están esos restos. Y entonces se le da una protección a unos metros alrededor de ese de ese yacimiento, pero son metros que se han incumplido con esta extracción de arena. Sé a ciencia cierta que estáis haciendo un seguimiento día a día de cómo se están extrayendo esa arena. En estos momentos, bueno, la entrevista la hemos realizado el pasado viernes. En ese momento, ¿cómo están los trabajos? ¿Qué, hay gran cantidad ya de arena sacada? ¿Dónde se está acumulando? Sí, supuestamente ya han terminado con el trabajo de extracción y lo han amontonado en la explanada que hay en el parking, a la entrada de la playa. Lo han estado almacenando ahí, han hecho una duna artificial con toda esa arena y supuestamente luego se la llevarán a Arenales. Que no estamos en contra de que se repare la playa de Arenales, al contrario. Lo único que tenemos es muchas más opciones para hacerlo y no destrozando un patrimonio natural como el que tenemos, sobre el que hay muchos informes en contra y muchas normas en contra. Ya, pero la arena del Altet es la misma que la de Arenales. ¿De dónde pensáis vosotros que deberían haber extraído la arena? Pues en otros casos similares a este, la arena se ha extraído del fondo marino o se ha traído de cantera. Entonces entendemos que no hay razón para hacer un destrozo medioambiental para tapar un trozo de playa que ahora mismo es urbana, que no tiene la misma protección que tiene la playa del Altet, que es natural. Pero sabes que la arena de los fondos marinos suele ser muy complicada y fangosa. No van a hacer un barrizal en el solar del hotel. Sí. Está claro que el hueco del hotel se puede rellenar con cantos traídos de cantera. Se puede rellenar con otro tipo de arena traída de cantera. Y la superficie haberla rellenado con la propia arena de la playa o del fondo marino de Arenales. El caso está en que lo fácil ha sido venir, cogerla de aquí del Altet y hacer el estropicio que han hecho. Eso ha sido lo fácil. Uh-huh. ¿Lo avalan con un informe? Pues ese informe queremos verlo. Pues están impacientes porque ya habéis convocado concentración. Por supuesto. Háblame. La gente está en el pueblo indignada, la gente está muy indignada. La gente está hablando de eso, de expolio, de robo, de atraco que nos están haciendo, más todo lo que pues no se puede comunicar por aquí todo lo que están diciendo. Pues Ángel, la concentración, ¿a qué hora? ¿Dónde? Sí, pues mira, este lunes hemos convocado a las 4:30 de la tarde en la misma explanada de parking de acceso a la playa para poder ver in situ el montón de arena que han extraído y de ahí, pues, y quien quiera puede luego acercarse hasta la arena de la playa y ver el agujero socavón que han tratado de tapar pero que está ahí y que se... Pues sabemos que ese montón de arena, por la nota de prensa que mandaron hace casi un mes, se va a mantener hasta que pase la temporada de nidificación del chorlitejo, creo. Es que ese es otro tema. Además del delito medioambiental que han hecho con la arena, es que el chorlitejo anida en cualquier época del año. No solo anida cuando pase el invierno. Ya hay chorlitejos. Tenemos un vídeo en el que están las máquinas removiendo la arena y el chorlitejo por en medio de las máquinas. Es que ese pájaro está en peligro de extinción. Es que el Parque Natural del Clos de Galván le da protección a ese pájaro. Y en cambio hay un informe de la propia dirección del Clos de Galván avalando la extracción de arena. Es que el cabreo es monumental y cuanto más hablamos, más nos cabreamos. Pues no, vamos a poner el punto final porque esto parece que es como vestir a un santo, desvestir a un santo para vestir otro. Pues... Esa frase es muy utilizada por aquí, sí. Pues veremos cómo termina. Muchísimas gracias, Ángel Soler, secretario del Altet. Muchas gracias a vosotros. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas. Sofás 3+2, cheslong, sofá cama, butaca, sillón relax, cheslong desde solo 199 euros, sillón relax 169 euros, butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. 8:53, la temperatura en la ciudad es de 13 grados con 9 décimas y llueve además bastante. Llevamos ya prácticamente en esos 20 minutos que está lloviendo, casi un litro, metro cuadrado, es lo que ha caído. Hoy es lunes, es 21 de marzo de 2022. Ayer, a las 4:33 de la tarde, entraba la primavera. Y hablamos de una canción, Lágrimas en el cielo, de Eric Clapton. Ayer pensaba, se cumplieron. Pensaba, Antonio, como has dicho, entraba la primavera, hablamos de una canción, y digo, no, no, que no ponga otra vez, na, na, na, na, na, na, na, na. Oye, ¿he entonado? Muy bien, no sabemos que la de Vivaldi. Ayer se cumplieron 31 años, en 1991 fue cuando moría Connor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton. Caía del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Fueron a limpiar las ventanas exteriores, son de esas que están de arriba hasta abajo. Dejaron una abierta, el niño apoyó en la ventana y cayó al vacío. Fruto del dolor por la pérdida de su hijo, Clapton grabó una de sus mejores canciones, Lágrimas en el cielo. Dice así la letra. ¿Sabrías mi nombre si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y continuar, porque sé que no pertenezco al cielo. Encontraré mi camino. Simplemente no puedo quedarme aquí en el cielo. El tiempo puede derribarte. El tiempo puede doblar tus rodillas. El tiempo puede quebrar tu corazón. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro. Y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿No es hoy el día de la poesía? Sí. Pues mira, hemos leído esa canción que es prácticamente poesía de Eric Clapton. Eres muy apañado, Antonio. ¿Qué te crees? Para un rotipón descosío. Escuchamos a Eric Clapton. Lágrimas en el cielo. Just can't stay here in heaven. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las 9 en punto de la mañana, es primavera, ha entrado con más lluvias para toda la semana en Elche, está lloviendo ya desde hace minutos y según la previsión de Vicente Bordonado alcanzaremos una máxima de 16 grados, seguirá lloviendo durante toda la semana y tendremos vientos que pueden superar las rachas de 50 kilómetros por hora. Además, el episodio de gota fría de hoy estará sobre Castellón y Valencia y nosotros con el paraguas en mano iniciaremos una semana marcada por la celebración de Futurmoda, el certamen de componentes para el calzado en IFA y el Congreso Internacional de Oftalmología, Faco Elche. Además seguirán las movilizaciones, eso sí, si la lluvia permite las protestas al aire libre, las protestas en la calle. Y ayer domingo la lluvia dio una tregua a los agricultores porque el campo español estalló con una manifestación que recoge toda la prensa nacional como jornada histórica multitudinaria en Madrid. Los convocantes dicen que se han superado las expectativas. Esperaban 200.000 personas y unos dicen medio millón y otros incluso llegan al millón de personas. Y ahora ya vamos con el relato informativo. Pues la banda sonora de esa manifestación ayer en Madrid, Juntos por el Campo, fue esta. Tractores, pitidos, muchas pancartas, miles de cientos de personas, pero una manifestación pacífica, respetuosa además con el mobiliario urbano. Una manifestación de agricultores, ganaderos y cazadores de todo el país que reclaman agua de calidad y asequible, la defensa de los trasvases y precios más justos al gobierno de Sánchez. Contó con más de 6.000 agricultores, ganaderos y cazadores de nuestra provincia. Los organizadores, como hemos dicho, hablan de medio millón de personas, mientras la subdelegación del gobierno rebaja la cifra a la mitad, incluso a más de la mitad. El presidente de ASAJA aseguró que los productos apenas se sostienen. Los agricultores se asfixian sin agua, el coste de los seguros es inasumible y llegan a los mercados productos sin control, mientras que los que se cultivan aquí en España se tienen que quedar en los campos porque no es rentable recogerlos. Esto es lo que decía el presidente de ASAJA. La manifestación se inició frente al Ministerio de Agricultura, acabó en el Ministerio de Transición Ecológica y el balance que hizo el presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó y la Alacantí, Ángel Urbina, pues fue positiva por las expectativas superadas, pero lamenta que el gobierno de Sánchez no sea capaz de solucionar los problemas, que son muchos, del mundo rural. Ha superado todas las previsiones de las personas que podían ir a Madrid, más de 500.000. Ha sido impresionante. Nunca nos han dicho las fuerzas de seguridad del Estado han visto tal movilización y tanto orden y tanta humanidad entre nosotros. Y por otra parte, mucha tristeza, pues que se demuestra que hay muchas personas con muchos problemas que no se solucionan, el tema del agua, que los combustibles están por las nubes y no se puede vivir, que los abonos son cada día más caros y que la falta de concordia, de sensibilidad y de respeto al mundo rural y al campo de este gobierno es intolerable y que va a tener que cambiar o habrá otra más gorda. Y por la tarde algo más de un centenar, ese mismo domingo por la tarde aquí en Elche, más de un centenar de personas se concentraron en la plaza de Baix para protestar por la escalada de precios también y exigir al gobierno la bajada de impuestos de la energía y los carburantes. Los organizadores, la plataforma creada en las redes sociales Tú no eres de Elche si no, ha acordado volver a repetir esta protesta este sábado o el próximo.

Yo estoy aquí gracias a ella. Y el premio se lo dedico a ella porque, bueno, ella fue la primera que creyó en mí. Tengo aquí también a mi abogado, experto en derecho sanitario, que también es de Santa Pola. Y cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, ponemos el punto final a este repaso de las noticias con las previsiones para la jornada de este lunes, 21 de marzo. Comenzamos la semana también con varias citas destacadas. Por ejemplo, hoy tenemos por la tarde, el ayuntamiento pues ha convocado la inauguración de un paseo de una nueva calle. Se acaba de aplazar la inauguración del paseo debido a la lluvia. Se acaba de aplazar en estos momentos. Pero hay más momentos informativos. Por ejemplo, a las 11 menos cuarto, la concejal de Cultura, junto a la bailarina Asun Noales, van a informar sobre los últimos premios otorgados al Escorchador y sobre los nuevos proyectos con el Instituto Valenciano de Cultura. También tenemos rueda de prensa del Partido Popular, la rueda de prensa convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por las movilizaciones que de forma conjunta se van a convocar esta semana debido al incremento de los precios de la luz y de los carburantes. Y también el alcalde y el concejal de Promoción Económica van a informar junto a los responsables de AEC sobre la próxima edición de Futurmoda, que se va a llevar a cabo esta semana en IFA. Y ya saben que los actos al aire libre, debido a las lluvias que parece que van a estar durante toda la semana, al menos han comenzado ya a suspenderse el de esta tarde. Nosotros ahora, cuando son las 9 y 20, vamos con unos segundos de cuñas publicitarias e inmediatamente regresamos porque tenemos la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes. Opel Grupo Marcos. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Nueve y 23 minutos de la mañana y nosotros ahora vamos a escuchar a Harry Nilsson con su canción más destacada debido a que fue banda sonora de una película icónica, Cowboy de Medianoche, una canción para disfrutar en un día tan gris y lluvioso como el de hoy, en el que ya hemos dado la bienvenida a la primavera. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Running blind like a silver lining lover. Skies in my dreams. 4 minutos quedan para llegar a las 9:30 de la mañana y comenzamos aquí la tertulia deportiva. Ya tenemos a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y a José Antonio González, buenos días. Hola, Ros, muy buenos días. Vosotros representáis pues los 35 años de historia de esta ciudad y el futuro, los 35 años o 50 que nos quedan, o 100 que queda esta ciudad, porque... De esta ciudad, de esta casa. De esta casa, perdón. De este grupo empresarial. Bueno, es que siempre hemos estado vinculados a Elche, ¿eh? Sí, sí. Nosotros somos la imagen de Elche, de esta ciudad, y nos debemos a esta ciudad. Pues lo representáis, lo hemos estado escuchando en esas cuñas promocionales, y es que hoy salimos a la calle y fíjate qué día nos va a hacer esta semana. Sí, no, no es el mejor. La primavera, nos va a llover todos los días, así que Paco, tú hoy... ¿Te vas a calar o qué? No, ¿o te han puesto la carpa? No, bueno, vamos a ver. Nosotros hoy hacemos el a todo gol en el Estadio Martínez Valero porque, como efectivamente bien dices, cumplimos 35 años en Teleelch y queríamos conmemorarlo de alguna manera, pues estando en la calle y estando en los sitios donde habitualmente se hacen los programas. Bueno, pues el a todo gol hoy lo vamos a realizar en el Estadio Martínez Valero. Vamos a buscar una zona que no nos mojemos, pero bueno, allí en la zona de palco, que está techada, con vistas al Martínez Valero, bueno, pues allí haremos las distintas tomas, presentaciones, luego la entrevista que tendremos hoy con el secretario técnico y exfutbolista del Elche, Sergio Mantecón, para hablar bueno, pues de la trayectoria del equipo, desde la llegada también de Francisco, de la derrota contra el Valencia, de que ha supuesto esta jornada en donde nos hemos visto que se ha reducido ese colchón de 8 a 6 puntos. Bueno, pues todo ello lo haremos esta noche, el a todo gol especial desde el Estadio Martínez Valero. Bueno, pues una pregunta muy delicada para José Antonio González. ¿Debe mojarse Paco Gómez en sus programas? Hombre, si no nos mojamos... Con todos mejor. Los sentidos, ¿eh? Mejor. Si no... ¿Cómo que mejor? ¿Mejor para quién? Hay que mojarse siempre, hay que mojarse siempre. Nosotros siempre nos mojamos, ¿eh? Pregunta delicada, ¿eh, José Antonio? Sí, respecto a lo que comentaba Ross, pues un orgullo tremendo, ¿no? Formar parte de esta gran familia que es Tele-Elche, de esos 35... ¡Se ha ido por la rama! ¡Se ha ido por la rama! Como buen delantero ha sabido driblar. Como buen defensa, balones fuera, o portero. Bueno, hombre, hacer bien. Bien, vale. José Antonio, 35 años, para ti que eres tan joven, venga, trabajar en un medio de comunicación que ya tiene 35 años, ¿qué te parece? Bueno, como te digo, un orgullo total. Yo llevo, estoy en la recta final de estos 35 años, ¿no? Es verdad que entré hace poquito, en el 2017, creo recordar, para la temporada en Segunda División B que empecé a colaborar con Paco para esa temporada, y la verdad que pues mucha satisfacción, un orgullo inmenso. Ya son 5 años y la verdad que muy contento. Bueno, pues estamos muy alegres, eso se nota, tenemos aniversario por delante, semanas de lo que siempre hemos hecho, retos para seguir informando y buscando nuevas fórmulas para seguir siendo atractivos, porque lo somos, ¿verdad? Y a partir de la semana que viene creo que vamos a ser más atractivos. Bueno, hablaremos de ver cómo nos estamos poniendo de guapos. Eso es. El Elche sigue siendo atractivo para la afición, hizo un buen juego en el primero, mejor jugó en el segundo tiempo, se mereció esta derrota, se mereció el empate, como dices, Paco. Yo creo que el Elche hizo partido para no perder. Salió Francisco con todo de nuevo, con tres delanteros, le da igual quién tenga enfrente. Y la verdad es que en la primera parte vimos un partido muy táctico. Muy táctico significa, de cara al espectador, más aburrido, porque hubo pocas ocasiones de gol, porque los dos equipos son de un corte parecido, muy intensos, van a la guerra, cada disputa de balón parece que sea la última, los duelos son fortísimos, entonces hubo pocas ocasiones de gol. Pero para el que le gusta el fútbol táctico fue un partido muy bonito. Luego en la segunda parte es cierto que llegaron las ocasiones de gol, sobre todo con el gol del Valencia, que todavía no sabe el portugués Gonzalo Guedes con qué la metió. A partir de ahí, minuto 4, el Elche se desató, con los cambios de Francisco también fue más vertical, más ofensivo. El Valencia reculó y el Elche tuvo 5 o 6 oportunidades muy claras para empatar. De hecho, una entró, pero ayer, o mejor dicho, el sábado, hubo de nuevo actuación del VAR. Yo no hablo de esta ocasión de polémica arbitral. Yo creo que el VAR en las dos acciones creo que acierta, porque marca el Valencia a los 6 minutos en la primera parte con un fuera de juego de Hugo Guillamón, que es el que marca. El árbitro da el gol, pero luego el VAR lo revisa y nosotros decíamos, madre mía, qué maravilla, por fin el VAR le da algo al Elche, ¿no?, de todo lo que le ha quitado. Bueno, luego llegó la jugada del empate a 1, también el árbitro lo dio, pero el suspense hizo que el VAR lo revisase y también lo anulase, porque efectivamente, tirando la línea justa y recta, Rocco, que es el que marca, está media cabeza por delante del resto, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que son bien anulados. Sí es cierto que los jugadores y el entrenador están muy molestos con el arbitraje en la parte final, porque no supo, digamos, parar lo que quería hacer el Valencia, que era que no se jugase ya a nada, pero esto es habitual en los equipos que van ganando y más en los equipos de Bordalás. Yo ahí no voy a achacar nada ni voy a criticar, porque eso lo hizo el Valencia, pero lo puede hacer el Elche cuando también le haga falta, ¿no? Pues sí. Así que, bueno, yo creo que en el cómputo global el Elche mereció empatar. Fue un partido para empatar, incluso yo creo que el Elche tuvo más ocasiones de gol. ¿Qué le falló? La puntería, la definición. Otras veces ha tenido 2 y ha marcado 2, el otro día tuvo 6, pues marcó 1 y se lo anularon. ¿Y la afición qué dijo? Porque era una auténtica fiesta, ¿no?, lo que vivimos en el Estadio Martínez Valero. La afición se fue enfadada por el resultado, pero muy orgullosa, de nuevo, por la actuación del equipo. La verdad es que el Elche está compitiendo muy bien en este 2022. La derrota del pasado sábado en la segunda, en lo que llevamos de año en el Martínez Valero. Tan solo el FC Barcelona y el Valencia han sido capaces de asaltar el fortín del Martínez Valero. Y la verdad es que, como ha dicho Paco, el partido del sábado, y así lo decía también después en rueda de prensa el técnico Francisco, lo más justo hubiese sido un empate, porque es verdad, yo creo que en la primera parte estuvo mejor el Valencia, sin llegar a aplastar al Elche, por supuesto, pero las ocasiones más claras las tuvo el Valencia, sobre todo pues en ese gol anulado de Hugo Guillamón, en el que tuvo que intervenir el VAR, y después en la recta final de esa primera parte una ocasión clarísima para Gonzalo Guedes en un mal control de Omar Mascarell. A partir de ahí el Elche volvió a entrar después del descanso mal en la segunda parte, acabó encajando el gol en un fallo defensivo, como ha dicho Paco. en una acción muy inverosímil, ¿no? Porque yo creo que incluso hay penalti antes de Mojica al jugador portugués, que mientras está cayendo trastabillado consigue rematar, no sabe ni cómo, y acaba llevándose por delante incluso a Edgar Badía. Yo creo que ahí el colegiado tenía que haber señalado penalti de Johan Mojica. Y a partir de ahí, pues el Elche asedió la portería del Valencia con oportunidades para Tete Morente, Rocco tuvo dos, incluso un gol anulado, Pere Milla, Quique Pérez, que entró también en la segunda parte, incluso en el descuento Lucas Boyelo, que pasa que faltó puntería, y además el Valencia se defendió muy bien, tuvo a un central espléndido como el paraguayo Alderete, que hizo un partidazo, y los tres puntos se marcharon para Valencia, pero yo creo que como mínimo el Elche mereció sacar el empate. Y el problema de esta jornada es que el equipo ilicitano perdió, y en esta ocasión los resultados de la parte baja no acompañaron del todo, porque el Cádiz consiguió ganar in extremis al Villarreal, así que ya sale del descenso, y se mete el Mallorca, que volvió a perder contra el Español, así que ahora el que marca el descenso es el conjunto balear, con 26 puntos, el Elche tiene 32, es decir que la diferencia ha pasado de 8 sobre el descenso a 6. Quedan ya solo 9 partidos, esta semana tenemos parón por selecciones, y el próximo partido será contra el Atleti de Bilbao en un campo complicado como es San Mamés, así que hay que seguir peleando porque aquí no hay nada hecho. Bueno, lo has comentado, ¿no? Tenemos lesionados para el próximo encuentro, que esperemos que se recuperen. Ah, no, tenemos sancionados. Tres sancionados. Ninguna lesión. No, ninguna lesión. Con lo que el próximo encuentro contra el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao el domingo 3 de abril, es decir, este fin de semana que viene no hay fútbol porque juegan las selecciones, y será el otro, el domingo otro. A las 2 de la tarde en San Mamés. Y Paco, ¿sabemos ya cuántos jugadores del Elche se van con sus selecciones nacionales? Sí, sí. De hecho ya se han ido los tres, Enzo Rocco con la selección de Chile, con su selección tiene pocas opciones de clasificarse para el Mundial de Qatar, pero las van a apurar. Colombia con Mojica tiene escasísimas opciones, tiene que ganar los dos partidos y esperar pinchazos. Mojica es titularísimo con la selección cafetera de Colombia. Y la gran noticia para Lucas Boyé, yo creo que también para el Elche, ¿no? Porque todavía pone más en el mercado, revaloriza más a Lucas Boyé, es su primera internacional con su primera internacionalidad con la albiceleste, con la selección de Argentina, que a diferencia de sus otros compañeros, Lucas Boyé va a campo conquistado, ¿no? Porque Argentina ya está clasificada para el Mundial de Qatar, y esos dos partidos van a ser para que Scaloni, el técnico argentino, bueno, pues vea nuevos futbolistas, entre ellos a Lucas Boyé. Yo creo que esto es muy bueno para el Elche, también para Boyé sobre todo, porque revaloriza todavía más al jugador que más vale ahora mismo en la plantilla del Elche, que es Lucas Boyé. Así que los tres llegarán 3 días antes del partido frente al Atleti, ahí no van a tener muchos entrenamientos, pero son tres titularísimos en el Elche, y bueno, uno no va a poder jugar, que es Mojica. Mojica fue expulsado ya en el final del partido porque el árbitro indica que le dijo hijo de, y lo que todos ya sabemos. Sin embargo, en las imágenes de Movistar parece que no dice hijo de, parece que dice me cago en la, lo que sigue. Entonces, el Elche va a intentar ver si esas imágenes se detecta bien y se escucha que no le dice hijo de, para enviárselas al comité de competición y que le rebaje, porque si no, le van a caer 4 partidos, pero, como mínimo. ¿Pero sirve? ¿Sirve lo de enviar imágenes, pruebas? Sí, porque sí, como sí, si son pruebas videográficas y suelen, se ve bien. ¿Suele reconsiderarse las sanciones? Si son jugadas, sí. En este caso es audio. Aquí normalmente va a misa el acta arbitral. Y el acta arbitral es lo que dice el árbitro. A menos que la prueba documental videográfica se vea muy bien y se entienda muy bien que no le dice hijo de. ¿Mojica qué dice? Mojica no dice nada. Mojica se no fue ha hecho a, declaración, no, se fue no, a la selección se y ha ido allí. A la selección. Pero vamos, yo creo que no van a hacer caso de las pruebas, si es que finalmente las envían. Que son de 4 a 12 partidos, como no es reincidente, y es lo mismo que dijo Pastore, le van a caer 4 partidos. Y en el caso de Mojica sí que es grave, porque este sí es un jugador importante para Francisco, mientras que Pastore pues no se le echa de menos porque no juega, pero en el caso de Mojica sí es un hombre importante porque es titular indiscutible. Y no habéis dicho nada de Edgar Badía, no se le convoca a la selección española. No, eso ya lo sabíamos. O sea, el sorpresón hubiera sido que lo convocaran. Yo creo que Luis Enrique no, aunque tiene ojos para muchos jugadores que nos sorprende, pero en el tema del portero yo sabía que no, tiene que hacer mucho más y mira que ya está haciendo. Pues sí, hace maravillas. Bien, pues vamos a hablar ahora de las declaraciones, Francisco. ¿Qué dijo? Lamentó ¿no? la derrota. Sí, dijo que estaba muy fastidiado después de perder contra el Valencia, pero que ahora tocaba levantarse. Comentó que lo más justo hubiese sido un empate y reconoció que su equipo, a pesar de las numerosas ocasiones en la segunda parte, pues no supo concretar. Además, también destacó que el Valencia se llevó los 3 puntos del Martínez Valero, es decir, que ganó el partido con lo mínimo, llegó a decir. Y sobre la polémica con Mojica, esa tarjeta roja directa, llegó a comentar que él no había escuchado nada. También es cierto que se mordió la lengua respecto a la actuación arbitral. Josan también dijo después que el árbitro había sido muy protagonista en la recta final del partido, continuamente parando el juego y que no les había dejado jugar a los jugadores del Elche. Ortiz Arias, que bueno, quizá pues sí tuvo una actitud un poco prepotente en el partido entre el Elche y el Valencia, porque hay que destacar también otro detalle. Se le preguntó a Francisco, ¿por qué había cambiado a Barragán al descanso? El lateral derecho entró Josan por el jugador franjiverde y decía Francisco que Barragán en el descanso le había dicho que el árbitro le había dicho durante la primera parte que lo iba a terminar expulsando si seguía así. Un Barragán que vio una tarjeta amarilla presuntamente por protestar en esa jugada en el minuto 7, en el gol anulado al Valencia, Hugo Guillamón, y que bueno, que comentaba eso en el descanso, ¿no? Sustituye mister, porque el árbitro me ha dicho que me va a acabar expulsando. Es algo curioso, cuanto menos. Sí, se quejaban los jugadores, lo decía Josan en la sala de prensa luego, de que el árbitro les contestaba mal, de que era, digamos, con esa actitud chulesca, no se le podía hablar. Vamos, que lo sacó de quicio, sobre todo en la recta final del partido. Pero si es que no paran de quejarse de los árbitros, se ve que nos tienen ya manía, ¿no? Pues, vienen ya pues predispuestos. No sé si vienen predispuestos, pero sí. Habrá que cambiar de chip, ¿no? Habrá que ya empezar a hablar mucho menos de los árbitros. No, habrá que no hablar de los árbitros. Ni vosotros ni los jugadores. Ya, lo que pasa es que si hay una actuación arbitral que es noticia, nosotros no podemos esconderla. No, claro, lógico. Se nos echarían encima también los aficionados. Además, es que no tenemos por qué esconderla. Igual que si tú me preguntas, ¿ha habido polémica arbitral esta semana? Yo te digo que no. Para mí no ha habido polémica arbitral, porque los 2 goles anulados, uno a cada equipo, creo que están bien anulados. ¿Que se quejan los jugadores del tramo final? Sí, que es chulo. Bueno, pero eso no lo vamos a solucionar hoy. Cada uno lo lleva en el ADN y es como es. Claro, estamos hablando de vosotros, de los jugadores, pero ¿qué me decís de la afición? ¿También hay animadversión en la afición hacia el árbitro? ¿Se vio el sábado? Sí, bueno, hubo momentos en los que al arbitraje y al árbitro se le pitaba bastante, porque se entendía que habían faltas que pitaba a favor del Valencia, donde el Valencia lo que hacía era tomarle el pelo al árbitro. Eran faltas simuladas para perder tiempo y claro, eso encrespa al aficionado del Elche, que sabe que el jugador del Valencia está simulando una falta, ¿no? Pero bueno, esa es la picaresca del fútbol. El problema es que muchos árbitros no han jugado nunca al fútbol y no saben cuándo un jugador les está engañando y cuándo no, y cuándo de verdad le duele, ¿no? Y bueno, pero esto no lo vamos a solucionar por mucho que lo digamos ahora. Bueno, la cuestión, jugó un día importante, era el santo de José Antonio. Felicidades, José Antonio. Muchas gracias, Ros. También era tu día del padre. Felicidades, muchas Paco. De todos los padres. Y de todos los padres. Pepes, Pepitas, José, y hubo, Josefas. Y a pesar del día de San José, que era además fallas en Valencia. El día grande de el Valencia. El día grande. A pesar de ello, hubo fiesta en el Estadio Martínez Valero. Sí, hubo, y eso que el tiempo tampoco acompañaba demasiado, pero bueno, sí, la verdad es que hubo comidas de hermanamiento de las peñas, hubo una muy buena entrada, cerca de 16.000 espectadores, que quitando los días del Barça y del Madrid, es la mejor entrada de la temporada, fuera de esos días, ¿no? Bueno, yo creo que incluso si no hubiera sido el día fuerte de la falla, si no hubieran sido fallas, aquí en vez de 500 se meten 3.000 valencianistas, hubiera habido más colorido, ¿no? Pero bueno, hubo un buen ambiente, yo creo que hubo un choque muy igualado y bueno, la pena es que el Elche no puntuó, porque yo creo que lo mereció. José Antonio, ¿tuviste o pudiste ver el ambiente del Estadio Martínez Valero? ¿Siguen poniendo el Sweet Caroline? Sí, lo siguen poniendo. O sea, y es un momento muy bonito, sí, se ha convertido ya en las últimas semanas, en los partidos en casa, en un momento importante durante los partidos, en el descanso. Sí. ¿Y qué hacéis vosotros? Porque vosotros no estáis... Bueno, tú sí estás en el estadio. Lo que hicimos es subirle al... El otro día lo pudimos escuchar, Subirle al audio para que lo escucharan todos los oyentes. ¿Pero os cogéis de la mano, por ejemplo, los comentaristas? Sí, y nos damos besos, sí.